cultura se transmite, consciente o inconscientemente, de generación en generación, construyendo lazos de comunidad, de pertenencia. Pero esa transmisión no se hace en forma cerrada, estática, inmutable. Al contrario, cada generación toma ese legado cultural y lo resignifica en cada presente. Lo nuevo nace alimentándose, cual caníbal, de lo viejo, y lo incorpora, lo hace suyo y crea nuevas formas culturales. El rock, como expresión cultural, no queda fuera de este proceso. La metamorfosis de sonidos de hoy es parte de ese diálogo generacional que nos permite disfrutar de nuevas texturas de melodías sin perder ese espíritu que hizo del rock algo diferente de otros estilos musicales. Este experimento radial tiene como intención incentivar esa búsqueda musical actual, sin olvidar que en nuestro somos de hoy está nuestro ayer. La llama originaria del rock no morirá jamás. ¡Larga vida al rock! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa. El rock ha muerto. ¡Larga vida al rock! Hey, all you little men! Throw away your fancy clothes! Why are you out there sitting on the fence? So come on, get your ass down here! Cause rock and roll ain't no riddle, man! To me, it makes! Well, to get your sand! Good sand! We got vibrations coming from the floor. We're just listening to the rock, giving too much noise. Oh, you got to want to hear some more. We're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa del Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock, comenzando este mes de agosto, este mes del viento que todo lo empuja, que nos empujará seguramente hasta Ushuaia en el mes de noviembre para ver ese gran banquete de la renga, que esperemos llegar con el dron de mi amigo Martín Conejo, un fotógrafo de Río Ceballos, un gran fotógrafo. Pero si no, bueno, tendremos que a lo mejor ir en avión o, como decía el innombrable riojano, en ese cohete que nos lleve la estratosfera, y en menos de media hora, en este caso en 10 minutos, poder estar en Ushuaia. Pero intentaremos llegar. En el mientras tanto, este cuerpo está atravesado por una nueva misa, una nueva ceremonia pagana en Jesús María, que arrancó con los tapones en punta, con Porco Rex acá en medio de la nuca, y que fue un encuentro con un montón de gente amiga más que hermoso, casi 3 horas de mucho rock, Intenté hacer por Instagram, una de las redes sociales, un video en vivo. Chotísima la imagen, les puedo asegurar que es chotísima, pero bueno, quería compartir aunque sea el sonido. Les prometo que las fotos que saqué no tienen nada que ver con ese video. Las fotos que hice ayer, fui feliz con ese beso que me devolvió mi amor imposible, que es la negra Dixon, que le tiré un beso y ella me lo devolvió, y ya fui feliz, ya con eso fui feliz. Y bueno, es eso, un poco de rock and roll. Ahí nos vamos ya preparando, obviamente, esto continúa. Agosto hay mucho rock, agosto hay mucha fiesta. Estamos comenzando a preparar este cuerpo para salir de gira, porque dentro de 15 días, fin de semana largo, tenemos un fin de semana de mucho rock and roll en Córdoba y en San Juan. Córdoba, el Club Paraguay, con el Ritual 87, Miki Rodríguez haciendo este revivir de los Piojos, de la mejor para mí, lo mejor de los Piojos, que eran esos rituales de la familia piojosa. Viernes 18, Las Pelotas en Plaza de la Música, y el sábado 19, y creo que ya estoy saliendo para la Tierra del Viento Sonda, estoy saliendo para San Juan a ver los Gardelitos, que van a estar ahí en el estadio cubierto. Así que bueno, mucho rock and roll por ahora. Descansamos un poco estos días, porque como decía el gran filósofo contemporáneo Pity Álvarez, demasiado rock and roll te puede hacer mal. Necesito bajar un cambio, tomar un vino, siempre alcohol en sangre que hace bien, y continuar más con más rock. En estos días, acuérdense, en las fotos que hice no tienen nada que ver con el video que subí a las redes sociales. Empezamos hablando de rock, poniéndome de pie para hablar de rock. Una versión que hizo el gran León Gieco en el programa FA, en el programa de Mex Urtiberea, que está con Javier Malosetti en el bajo, con Paco Leiva en guitarra, está Catriel tocando la batería, está Sandra Vázquez en la armónica, está Easy A y está el otro Catriel, el que se escribe con un 7, en guitarra. Acompañan a León Gieco en este Pensar en Nada, que suena hermosamente. Suban el volumen porque este viaje está comenzando. Hay mucho rock y mucho blues, Preparen lo que necesiten para un hermoso viaje. Ventanillas cobra, una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. De esa casa sola que se ve desde un avión, quizás la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar de pensar. Con el león, No es el león de el circo. Acá festejando siendo argentino de domingo a domingo. Sí, sí, en el lugar que nací. Esta es mi fucking raíz. En orgullito de mi país. Muy feliz con la foto, muy feliz con los votos. Argentina compartiendo con todo el mundo, con los otros. Con León, con Gato, con Mex, un rato. Argentina para mí es la firma, le puse el contrato. Argentino desde que nací, desde hace rato. Por eso que también a todo el fucking mundo trato. Bebé, vos sabés cómo es. Acá festejando en argentino en casa del Mex. Hace tiempo que así no querés. Celeste y blanco la bandera, quiere este escenario. ¡Ven, beba! Cosa nueva para darle con León y si a la escuela. Pa' que muevan el cuerpo, alma y también muela. Para que canten el riquito toda la vida, vean. Esta es la verdad. Argentina, mi raíz, mi lugar, mi verdad. Mi mamá, mi papá, mi fucking sangre. Gracias a Argentina, darme a mi padre y mi madre. ¿Qué? Fucking habilidad con buenos sentis. Vos sabés cómo esto es. Argentina siempre sacándose más que 10, beba. Con el Mex, beba. Oh. Easy, huh? Argentina se la casa una vez más. Llegando el año nuevo, sí, sí. Todos se pelean por ese maldito ascenso. Con la cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. De esa casa sola que se ve desde un avión, quizá en la soledad no haya dolor. A lo que de pensar o dolor. Esa armónica de Sandra Vázquez, por favor, qué armonicista, es impresionante, qué bien que suena, qué hermoso programa de Mex Urtiberea que hace en su casa. Esto es de el 20 de mayo de este año y bueno, es esas fusiones, esos encuentros entre artistas que es hermoso lo que sucede, lo que pasa y esta apertura que tiene León que tiene que ver con esa... con no olvidarse de dónde salió, de dar lugar, de explorar nuevas melodías sin temor, no quedar siempre como acartonado en ciertas lógicas musicales y me parece que es lo que lo hace grande a León Gieco. Seguimos con más música, bajamos un cambio y en este viajecito como para, bueno... para tranqui, para disfrutar del paisaje, para disfrutar de lo nuevo de Guaira Iglesias, que está comenzando a presentar algunos de sus temas, va alargando algunos de sus temas de lo que va a ser su primer disco, y que la verdad que tiene una voz hermosa. En vivo para mí suena muchísimo mejor de lo que estoy escuchando en estudio, tal vez por lo que se transmite en vivo, pero los músicos que acompañan a Guaira... son músicos que lo hemos visto en muchísimos escenarios, se los puedo asegurar, y acompañan, y es esa voz que es, está acompañada por la gran Nina Portela, que ya la estuvimos presentando, estuvimos diciendo que es como una especie de entrenadora vocal de Guaira Iglesia. Esto es Huir, el nuevo corte de Guaira. ¿De dónde escribo ya no soy? Se siente bien pensarse lejos, mi amor. Pasaba lo nuevo de Guaira Iglesias, Huir, el nuevo tema. Vamos a esperar, estamos esperando que salga el disco completo y obviamente ya le estamos insistiendo con alguna gira de presentación del disco. Esperemos tenerla por estas tierras muy pronto para escucharla en vivo y en directo. Nos quedamos allá por Capital Federal en este viaje, nos vamos para la zona de Tolosa, para La Plata, para escuchar una banda... no sé, bueno, no sé cómo llegué a esta banda, pero me gustó mucho lo que hacen. Pensé que me iba a encontrar con algo distinto, no sé qué pasó por mi cabeza, digo, ¿qué es esto? Empiezo a escuchar y me quedé, me colgué escuchando varios temas y realmente es muy interesante lo que hace Osica Las Carras, esta banda de Tolosa, de La Plata, que tiene ahí una voz que realmente es muy, muy, muy linda y te seduce mucho. Vamos a escuchar un par de temas de esta banda que lo quería presentar hace un par de programas atrás, siempre fue pasando algo. Bueno, esto es Osica Las Carras. No los puedo silenciar, no los puedo apagar. Me hago daño. Cuando me acuerdo de tu cara patada, cuando en tu palabra yo confiaba patada, cuando se te cayó la careta tarada y una patada acertada, bronca acumulada, pasaste la raya, reina amoral, cagándote en todo y en nuestra amistad. Ahora tu existencia me saca del lugar y una sola cosa en vos quiero aplicar. Patada, patada, patada, patada, patada, patada, patada, patada, patada, patada, patada, patada, patada. Estoy descosida, tengo fantasías homicidas porque hago. No quiero comisaría, por eso escribo canciones para desahogar mi ira, mi asesina. Enfurecida, abrumada y aclara. Tení mi amistad y vos una puñalada. Pasaba Osica Las Carras, esta banda que está ahí presentando un EP con cuatro temas que lo grabaron a fines del 2022, en diciembre del 2022. Bosque, Loco, Patada y Atrapado. Lo último que escuchamos era Patada. Antes habíamos escuchado Atrapados, que son de la última producción que están difundiendo. Y que tiene que ver, ellos plantean que las letras tienen que ver con una cuestión de introspección post-pandémica, dicen como muy, muy oscuras por momento las letras, rock, punk, metal, también meten unas fusiones ahí que realmente quedan muy, muy bien. Y la voz, esa voz de Betsabé Benítez, que se suma en agosto, septiembre del 2021, luego de que dejara la banda Aldana Menini, que fue la voz principal cuando se arma la banda, y que está compuesta también por Alejandro Olivé, Leandro Milne y Damián Díaz en la batería. Osica Las Carras, esta banda de La Plata, recomiendo lo que planteo siempre, lo que digo, che, escuchen, banquen a las bandas locales, a las bandas regionales, no únicamente con el pulgar arriba, a veces les viene bien la difusión y la reproducción en algunas redes sociales, pero vayan a ver esta banda en vivo. Me encantaría ver esta banda en vivo, debe tener una fuerza, una potencia increíble, porque en estudio, en estos temas de estudio, realmente es muy, muy bueno lo que proponen. De ahí de Tolosa nos vamos, nos quedamos por ahí, nos quedamos en Buenos Aires, no sé bien por dónde, porque no encontré mucha información. Que esto es lo que uno les reclama a las bandas emergentes, che, pongan info, de dónde son, quiénes son los integrantes, dale, es como para saber, para ayudar a la difusión de las bandas, pero bueno. Me la recomendó la Salo, la bajista de Scorpia, que dice, che, escuchen a esta banda, y fui a ver qué onda, fui a ver con qué me encontraba, y todavía no puedo creer con lo que me encontré. Esto es Elefante Guerrero Psíquico Ancestral, así se llama. Es un trío power que hace rock psicodélico, instrumental. Mauro Albornoz, Eduardo Torales, y sabe alternar, o por lo menos vi video y algunos temas de Juan Ricosa en el bajo, pero también Pía Preto en el bajo. Entonces no sé bien. Y es acompañado por toda una puesta en escena audiovisual de Daniel Espinosa, que también está encargado de los diseños de Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. Disfruten, viajen, vuelen. We'll be right back. Y esto que escuchamos es Elefante Guerrero Psíquico Ancestral, que estuvieron tocando, estuvieron compartiendo ahí escenario con un par de bandas conocidas, con un par de bandas que ya estuvimos también pasando en este programa. Y la verdad que suena muy, pero muy bien. Y bueno, recomiendo. Esta banda de Buenos Aires, Mauro Albornoz en batería, Eduardo Torales en guitarra. Y bueno, en los videos aparece Juan Ricosa en el bajo, pero también Pía Preto en el bajo. Y Daniel Espinosa, que acompaña con el diseño y la parte visual. Así que ahí, búsquenlo, Elefante GPA, lo pueden encontrar en las redes sociales para seguir disfrutando. De ahí, hablando de música instrumental, nos venimos para nuestros pagos, porque quienes están presentando tema nuevo, que es parte también de la nueva producción que van a estar largando, es Uma y la Pasajera, la banda de Javi Garacini, Tato Barrio y Roberto Figueroa, que me dijeron, che, largamos esto. El 4 de agosto salió este tema, Volcán, de Uma y la Pasajera, también tema instrumental de la gente de acá de San Marcos Sierra, de la gente local, y la verdad que muy feliz de que sigan largando esta producción musical. Y vuelvo a esto, banquen, hay que bancar a las bandas locales en forma presencial, no alcanza con el pulgar arriba, hay que bancar, hay que poner el cuerpo acompañando a las bandas locales. Esto es Uma y la Pasajera, Volcán, lo nuevo de la banda sanmarqueña. Lo nuevo de Uma y la Pasajera, la banda de San Marcos Sierra, Javi Garacini, que espero verlos pronto en vivo presentando el disco nuevo. Obviamente ahí estaremos haciéndole el aguante. Quien también está presentando tema nuevo, video nuevo, que hace unos días se estrenó, es Leila Goy, esta cantante que ya venimos pasando varias veces porque me gusta mucho la propuesta que tiene, lo que hace, y que acaba de estrenar un video nuevo que es La Salida. Leila Goy en voz, Ale Mesliuk en guitarra, Lucas Garay Basualdo en guitarra, Vanessa Morano en el bajo y Rey Fernández en la batería. Esto es La Salida. Y ahí escuchábamos Leila Goy, un tema que sale a la luz en 2021 y que hace un par de meses atrás estuvo filmando unos videos en vivo y que están saliendo ahora, están apareciendo. Esto es La Salida. Esperemos en algún momento que pueda darle finalización a ese álbum tan esperado y poder verla en vivo, porque quiero ver qué es lo que sucede ahí en la puesta en escena de esta gran cantante, que tiene un bandón atrás que acompaña, que realmente me saco el sombrero. Y bueno, es lo que uno siempre desea por ahí, esa posibilidad de ver estas bandas en vivo. A la distancia por ahí se hace complicado ir al ombligo de nuestro país, a la Capital Federal. Ojalá pueda tener la posibilidad de verlos por acá más cerca. Ya vamos finalizando el programa. Y me encanta encontrar recuperar esta gran colección que hizo que hicieron ahí en el canal Encuentro, que es muy bueno cómo van generando esa mezcla entre entrevista y música. Esto es en el canal Encuentro en el estudio, la octava edición, y este diálogo que tiene con Claudia Puyó, que es fabuloso, y que Claudia cuenta un montón de historias muy interesantes para comprender lo que es la historia tal vez menos conocida del rock nacional, porque cuando hablamos de mujeres en el rock nacional es toda una cuestión bastante como oculta, bastante desconocida, y que necesitamos reivindicar y necesitamos contar y poner ahí en ese lugar donde tiene que estar, porque Claudia Puyó es una de las grandes voces y una de las grandes formadoras de nuestro rock. Esto es uno de los temas que presentó en el canal Encuentro, en la octava edición de Encuentro en el Estudio. Esto es Claudia Puyó. Qué hermosa voz tiene Claudia. Sé que anda de gira por la zona de Cuyo. Ojalá en la pasada por Córdoba se quede para hacer algún recital acá en la Docta. Vamos con el último tema de este viaje, Claudia Puyó. Alzaba sus manos al cielo con sus infinitos dedos de jote. El vodka mañanero despierta ya que llegó a un pueblo de montaña donde alguna vez estuve al mar por los caracoles y los caracoles. Matthews Michel, Jonker del Reino de Bélgica, sueña con darle un beso a la más bella. Para él no existe la muerte, se lleva la suerte que todos queremos. Bailemos, bailemos, las sombras se irán. Laburo, el reconocimiento para Lalo Mir con esa experiencia de Encuentro en el Estudio que permitió ese registro de un montón de canciones, de recuperar la historia de un montón de partícipes principales en la construcción del rock nacional, pero también en esto de recuperar algunas figuras bastante olvidadas por los grandes medios de comunicación y volverlas a poner ahí, en ese lugar donde tienen que estar, porque la Puyó fue parte de eso, es parte de la historia del rock nacional, como otras de las mujeres que andan ahí, como siempre detrás, siempre olvidadas, y me parece necesario esa reivindicación, porque su voz es hermosa, la participación que tuvo, los lugares por donde anduvo, creo que hay que ponerlo eso en juego también. Vamos ya cerrando este programa, este viaje musical que invitamos siempre a acompañarnos, que comenzó con León Gieco y su Pensar en Nada. Que continuó con la presentación del nuevo tema de Guaira Iglesias, la presentación de dos muy buenas bandas que recomiendo, Osica Las Carras y Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. Lo nuevo de la banda sanmarqueña Uma y la Pasajera, video nuevo de Leila Goy y finalizamos este viaje con Claudia Puyó. Nos estamos reencontrando en el próximo programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Abrazo en medio de ese enorme jijiji que fue anoche en Jesús María, que es inolvidable. Todavía se me pone la piel de pollo con recordando Rock Yugular. Qué tema de Luz Belito, estoy todavía volando. Nos vemos la próxima. Abrazo de gol de campeones del mundo. Que tengan una excelente semana.